soy yo. ¿Eh? ¡Abuelo! ¡Ay, qué haces de nuevo en mi sueño! Ah, pues estamos compartiendo el mismo sueño, Margarita. Es poco común, pero suele suceder. Estamos a bordo de este tren. A propósito, ¿a dónde se dirige? No lo sé, abuelo. Bueno, es un sueño. Puede pasar cualquier cosa. Pero quiero mostrarte algo. ¿Qué? Mira, tengo dos boletos para viajar en un tren muy especial. A ver, déjame verlo. Es nada más ni nada menos que el viaje inaugural entre Santiago y San Bernardo. Es el primer tramo. Uy, ¿de qué año? 1857. Fue todo un acontecimiento social, la llegada del ferrocarril. Imagínate, a este gran acontecimiento asistieron numerosas autoridades de la época, incluyendo al presidente Don Manuel Montt. ¿Vamos? ¿A dónde? A ese viaje, Margarita. Cerremos los ojos en este sueño. Ya ves, te lo dije, estamos a bordo del tren. Uy, mira, abuelo, mira cómo estamos vestidos. ¡Ay, qué divertido te ves con esa chaqueta y ese sombrero! Tú también, Margarita, te ves muy bien. ¡Mira cuánta gente! ¡Abuelo! ¡Mira el paisaje! ¡Uy, todo era diferente! Se ven muchas parcelas, árboles. En verdad es un sueño nítido. No ha pasado nada descabellado. Eso es una buena señal. Pero, ¿es un viaje en el tiempo? Por el tiempo del subconsciente, Margarita. El tiempo es relativo. Estamos llegando a San Bernardo. ¡Uy! ¡Nos están saludando! ¡Mira toda esa gente, abuelo! ¡Están felices! El ferrocarril abrió las puertas de la ciudad. Comenzó a llegar la aristocracia. Miles de santiaguinos comenzaron a viajar hasta esta ciudad, reconocida por sus cristalinas acequias y frutos pintones. Oye, abuelo, ¿y el puente sobre el río Maipo? Es posterior, Margarita. El desafío era llegar hasta Rancagua en 1859. Y ya en 1860 se había levantado nada más ni nada menos que 7 puentes, extendiendo las vías mucho más allá. Me da mucha pena, abuelo. ¿Pero por qué? ¿Qué te da pena, Margarita? La estación, el abandono. Mira, si se está cayendo a pedazos. Sí, a mí también me da mucha pena. Pues es un monumento nacional que debe ser conocido por las futuras generaciones. Hablamos desde el pasado, abuelo. En un sueño, que no se te olvide, ¿eh? Vamos a despertar entonces, Margarita. Hasta aquí llega nuestro sueño y nuestro viaje. ¿Sabes? Cuando despierte me gustaría algún día que fuéramos en tren al sur. ¿Qué te parece? Sí, buena idea, Margarita. Con tu papá, tal vez con tu mamá. Sí. Bien, salgamos del sueño. Oye, ¿puedo salirme del sueño solamente con quererlo? Sí, Margarita, es posible. Incluso soñar con lo que tú quieras. Por ejemplo, viajar en tren a la luna. ¡Oh, ya! ¿No será demasiado loco? No, nada es lo suficientemente loco. Ni en sueños, ni en la imaginación. El único pecado que podemos cometer en la vida es no haber soñado.